Aye. Melón. Ay, Melón. Aye. Melón. Aye. Melón.

Melón. ¡Aye! Melón. Ah, yeah. Melón. ¡Aye! Milón. Aye. Melot. Aye. Melón. Aye. Melón. Aye. Melón. Melón. Melón. Aye. Melón. Aye. Tenemos que preparar una bandera blanca. Melón.